Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera. Series. Recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución: Rocío Castillo y Alex Juárez. Luces: Cámara. Acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio. Aquí, completamente en vivo y en directo, desde América de Juárez, América la linda y querida. Qué bueno que están con nosotros en sintonía, qué bueno que ya están aquí, más que prendidos, más que listos, más que dispuestos a escuchar esta emisión. Y bueno, pues el día de hoy aquí en Efervescencia Musical tenemos al buen Alex, que ya está con nosotros en sintonía. Y bueno, pues por supuesto ya también está con nosotros aquí en la cabina, no físicamente, pero sí mentalmente está con nosotros. Ahorita lo vamos a dejar que él dé los buenos días a todos y cada uno de ustedes. Pero antes de eso, queremos recordarles las líneas de contacto, porque luego se nos pasan las líneas de contacto. 55 40 26 18 14. 55 40 26 18 14 es el número de WhatsApp de La Voladora Radio. En redes sociales nos encuentran como La Voladora Radio. Recuerden, redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram. Búsquenos así como La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-97-852-52 para que nos digan qué onda, qué show, cómo están, cómo van, cómo amanecieron. Ya se tomaron su primer cafecito, ya les hizo este efecto, todavía no. Díganos, cuéntenos también, ¿sale? Y en las redes sociales de este su programa, Efervescencia Musical, bueno, pues estamos en Facebook como Efervescencia Musical Voladora. También estamos en Twitch como Rocío-Castillo-Fonseca. Y en Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca, ¿sale? Ahí andamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Así que, pues, el día de hoy tenemos chismecito rico, sabroso. ¿Qué onda, mi buen Alex? Ya extrañaba estas pláticas de cine. ¿Qué tal, mi querido Chío? ¿Qué tal, amado auditorio? Muy buenos días. Pues resulta, mi querido Chío, que en nuestra ausencia, la emisión cumplió 2 años. ¿A poco? Es que la neta nos fuimos a festejar, André. ¿Verdad? Qué sí, manera sí de festejar estas emisiones de 2 años. Y pues bueno, ya se pasó como agua. Han sido fines de semana muy divertidos en los que hemos abordado bastante, bastante del mundo cinematográfico. Pero sobre todo ya pues haciendo una comunidad también en las que pues cada fin de semana nos mandan el mensajito, participan con nosotros, damos esos avisos de cosas que tienen que ver con el séptimo arte. Y la verdad, muy feliz y muy contento de que este espacio llamado Cinemaniáticos, pues ya cumplimos 2 años, mi querida Chiu. Ay, qué rápido se pasó el tiempo, la neta. Y no es mala onda, ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Sí, ya 2 años. Entonces, sí. Imagínate. Todo empezó con una plática, pues digamos de contacto informal, y luego ya se vino consolidando la situación y pasamos de 1 hora a 2 horas de duración. Lo que sí me acuerdo es que empezamos de una cápsula de 15 minutos, Es cierto. Iniciamos así como de, no, sí, mira, una cápsula pequeña, 5 minutos, la grabas, me la mandas. Oye, sí. ¿Qué crees? No pude grabar, la hago en vivo. Órale, pues, de 15 sí. Pasamos a 17, a 18, a 20, a 30, y después fue una hora, y ahora ya tenemos las 2 horitas. ¿Qué tal? La verdad, mira, es que el mundo del cine es tan apasionante y hay tantas cosas que decir y tan poco tiempo, pero la verdad, también un agradecimiento muy especial para toda la gente que nos ha acompañado a lo largo de estos 2 años, los fines de semana. Bonitos los comentarios que han sido para con nosotros. Y pues la misión de seguir informando en el mundo del entretenimiento todo lo que acontece prácticamente semana a semana, ya con 2 añotes, y espero vayamos por más, mi querido. Felicidades. Igual, felicidades, mi querido Alex, y también a la gente que, pues efectivamente, sin ellos, sin ellas, pues este espacio estaría, pues, en blanco, estaríamos, pues no sé, hablándole al viento. Sin embargo, bueno, pues sí, hay gente que le gusta, hace sus comentarios, otros que no lo hacen en su momento, pero ya después cuando nos ven por la calle, nos hacen los comentarios. Entonces, pues muchas gracias también, y felicidades a todos ellos, porque juntos hacemos este programa. Definitivamente cierto. Y mira, pues ahora sí que, hablando en términos de cumpleañeros, la semana pasada cumplió años Cinemaniáticos. Ahora vamos a ver quién más cumplió años en esta semana, o por lo pronto en este día. Fíjate que ¿a qué te suena el nombre de Ryan Coogler? Sí, me suena tú. Bueno, Ryan Coogler es el artífice de las películas de Black Panther. Para empezar, digamos que son sus dos más grandes aciertos, uno de ellos pues más grande que el otro, y no por que haya dejado de ser interesante él como director, al contrario, es un director muy joven, nació en 1986, entonces échale cuentas, échale pluma, y resulta que pues también se encargó de una saga cinematográfica, aquella que tiene que ver con Rocky Balboa, pero en este caso se llamó Creed, que la verdad le quedó perfecta, Creed Corazón de Campeón, en el 2015, y ahora en esta nueva pues intervención cinematográfica que se llama Sinners, que seguramente ya viste esta película de vampiros. Sí, muy buena, está muy fantástica esa película, de verdad, la fui a ver, aunque no me lo creas, chío 3 veces, tuve la oportunidad de verla 3 veces, y no me cansaba de verla. La verdad, este cuate cumple 39 años muy bien cumplidos, y la verdad con ideas muy frescas, muy sofisticadas también, con esa forma de manejar su lenguaje cinematográfico, que tiene que ver con esas minorías y también con pues esas circunstancias que tienen que ver con la cuestión de la raza, la piel y todo este tipo de cosas. Y la verdad, una crítica bastante, bastante sofisticada. A veces es crudo, a veces es directo, pero lo que importa es la creación y la capacidad que tiene de manejar a sus personajes y de poder lograr contar historias que se quedan en el inconsciente colectivo. La verdad, Ryan Coogler es uno de los directores pues que ya tiene prácticamente la vista encima por parte de los grandes estudios, ya le permiten hacer las cosas que ahora sí que él desea hacer. Felicidades para él, 39 años, mi querida Chi. Y pues sí, está chavo, es lo que iba a decir, está chavo, y ya tiene pues estos esos éxitos, ¿no? Y ahorita sí. Está disfrutando del éxito de Sinners, pero seguramente ya está preparando alguna otra sorpresa. Y eso está bastante padre, ¿no? Porque finalmente, pues así vamos a tenerlo un buen rato y vamos a tener su imaginación en pantalla un buen rato. Sí, por un lado eso. Y también fíjate que cumple años precisamente el día de hoy, un 23 de mayo, una actriz que de alguna forma también ya se encuentra clavada, muy, muy clavada en el inconsciente colectivo. Una mujer muy hermosa en su época, una mujer increíblemente bella. Ella se llama Joan Collins, nació en el 23 de mayo, pero de 1933, en Paddington, Londres, Inglaterra. Es una actriz y también productora conocida por la serie de Dinastía. Yo sé que a lo mejor no te tocó a ti, mi querida Chío, pero a mí cuando era muy, muy pequeño, esa serie, qué barbaridad, duró años y años. Pues Joan Collins era la que encabezaba prácticamente este elenco estelar en una, pues llamémosle soap opera, una serie, en una telenovela estadounidense que la verdad duró bastantes, bastantes años. También trabajó en una de las películas que tiene que ver con esos personajes de la ficción, de los cómics, de las historietas, de las tiras cómicas, de los dibujos animados, Los Picapiedra, en Viva Rock Vegas del año 2000. o sea, ya hace 25 años. Fíjate. Era la mamá de Vilma. Exactamente. Ah, sí, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. ¿Sí? De Dinastía, ¿sí? No, pero de ese personaje, junto con otros más, también porque yo la confundía con Elizabeth Taylor, fíjate. Se parece, tienen sí. Un aire, definitivamente sí, pero bueno, para mí, a mí particularmente, siempre que se me hizo una mujer distinguida de clase, no porque la otra no lo sea, pero creo que le ganaba con un 10% más, Joan Collins, siempre me pareció una mujer hermosa, muy hermosa esta señora. Y bueno, pues a últimas fechas ha hecho pues ya nada, solamente algunas presentaciones personales, se deja ver ahí en alguna comida, se deja ver ahí en alguna cosa que tenga que ver con cinematográfico, pero ya tiene 92 años, mi chico, la verdad, una leyenda viviente, Joan Collins. Sí, sí, sí. Digo que yo la confundía con Elizabeth Taylor. Y si mal no me acuerdo, precisamente salió también en La Niñera. Creo que sí salió en La Niñera. Sí, y en Batman de los Ayeres. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. De la época de los 60. Ajá, sí me acuerdo. En Viaje de las Estrellas también. Ok, sí, la verdad, está saliendo como mi lado friki, pero así sí, me acuerdo sí, sí. De ella. Pero sí, sí, sí, una presencia cinematográfica, o sea, sabe lo que hace y sabe en qué se transforma cuando está enfrente de una cámara. Sí, la verdad, tienen ese manejo, esas tablas, esa presencia escénica y sobre todo esa belleza y esa amabilidad, porque Joan Collins, a pesar de verse como una mujer muy, muy guapa, muy atractiva, muy sofisticada, también se veía muy, muy relajada en sus papeles. La verdad, siempre supo llevar una carrera, pues, limpia, porque no le supimos alguna cosa que es la que pues se hiciera algún eco negativo, ¿no? Para nada, siempre la vi muy, muy relajada, muy tranquila, pero sobre todo muy segura, muy consciente de su estatus como estrella en Hollywood y también en las grandes series televisivas, mi querida Chip. Pues por otro lado, felicidades. Sí, felicidades a Joan Collins, 92 años, mira, no es, nadie puede jactarse de decir, tengo 92, ¿verdad? Entonces, felicidades para Joan Collins. Y mira, otra festejada también, una conocida, yo creo que un poco más reciente, por esta serie que la verdad fue un trancazo gigantesco, llamada The Walking Dead, imagínate nada más el nombre que lo dice todo. Ella pues cumple el día de hoy años, es una actriz que la verdad bastante solvente, bastante interesante en la manera en cómo pues maneja sus registros histriónicos. Yo cuando la vi, la verdad sí me pareció, el marido me pareció bastante gandalla, quería entrar a la tele, a la serie y agarrarlo a golpes al tipo, pero porque me molestaba que se pasara de listo con este personaje, con nuestra querida y adorada Carol Pelletier. Es la actriz Melissa McBride, que nació un 23 de mayo, pero de 1965, razón por la cual hoy cumple 60 años. Nacida en Lexington, Kentucky, en Estados Unidos, y pues la verdad la hemos conocido por The Walking Dead, también actuó en esta serie sobrenatural y en una serie llamada Historias Fantásticas. ¿Qué te parece, Melissa McBride, mi querida Chion? Yo a ella sí lo vi con nada más por The Walking Dead, la verdad. El papel de Carol. ¿Qué tal? ¿Te gustó su papel? Voy a ser sincera, no he visto toda la serie. Sí. Vi las primeras temporadas y luego sí. No me acuerdo por qué me quedé viendo otras cosas, ¿no? Pero pues sí, hay una conexión con estos personajes, que van sobreviviendo y que van haciendo pues una familia rotita, ¿no? Sí. Y y pues va sufriendo con ellos también las pérdidas, los enojos y todo eso. Y Carol, pues, es una de los personajes de soporte, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, tampoco se entendería The Walking Dead sin este personaje de Carol Pelletier, nuestra querida Melissa McBride. La verdad, genial, genial talento también. Esta actriz. Y bueno, pues hablando de genialidades, pues también nos vamos a una genialidad importante. Fíjate que este actor yo no lo recuerdo en películas anteriores, desgraciadamente, debo admitir mi ignorancia al respecto, porque este papel que él desempeñó en una película de Stanley Kubrick allá en el lejano 1980-81, llamada El Resplandor, este señor que era el que estaba encargado de ese hotel Overlook, este hombre de color llamado Scatman Crothers, pues hoy hubiera cumplido años, pero pues evidentemente por haber nacido en 1910, pues ya ese tiempo hubiera sido algo excesivo. Él trabajó en El Resplandor, en Atrapado sin salida, también con Jack Nicholson. Al filo de la realidad, ¿te acuerdas de esa serie de televisión llamada Al filo de la realidad? Bueno, le pusieron, en realidad era La dimensión desconocida, pero hicieron una película a la que le pusieron Al filo de la realidad, como título en español, en 1983. Y esta película de Al filo de la realidad eran, digamos que una selección de historias, de las historias, digamos que más sorprendentes, que habían pasado en La dimensión desconocida, y precisamente ahí es donde él también tuvo una participación importante en uno de esos cuatro relatos que nos cuentan ahí en esa película. Pues él muere el 22 de noviembre, pero de 1986 en California, pero también todo un referente en cuanto al estilo de actuación, y esa vocesota que tenía también era muy, muy interesante. Scatman Crothers hoy hubiera cumplido años, pero pues por obvias razones ya era prácticamente imposible. ¿Qué ha hecho? ¿Recuerdas ese papel? El de el psíquico que se se comunicaba, sí, con el niño, y que fue el que quería salvarlo, pero pues no hizo nada, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, sí hizo, pero ya sabemos, ¿no? Sí, que es lo que pasa. Para no revelar la parte de la trama a gente que no haya visto la película aún. Y bueno, digo, si no la han visto, vayan a verla, es un muy buena. Exactamente. Ahí siempre se van a dar cuenta que el personaje de Jack Nicholson, que es grande e inmenso, por supuesto, se parece mucho al de su hijo, sí, en Smile, ¿no? Ándale, sí, cierto, es verdad. Sí, yo cuando vi Smile era así como de, ay, qué padre, ¿no? Pero no me gustaría, en verdad, que fuera el hijo de la copia de, ¿no? Porque se ve, sí, que el chavo pues tiene sus tablas también, ¿no? Pero sí, los relaciono así. Y sí, me acuerdo de este personaje. Y sin mal no me acuerdo, también era como comediante norteamericano, ¿no? Sí, así es, también tenía tablas en la comedia. Era una presencia agradable en pantalla, eso sí te debe decir. Y pues sí se extrañan sus participaciones. Pero bueno, queda todo el material grabado, todo el material hecho, gracias a esa magia de la digitalización y de pues las grabaciones grabadas que ves allí en el celuloide y a manera digital para seguir apreciando su trabajo. Ahora, pues obviamente en plataformas de streaming. Y pues por último, uno de los directores que a mí me sorprendió mucho, mucho en esa película, llamémosle película debut, ya había hecho algunas cosas anteriormente, digo, no habían coqueteado con el aspecto comercial, pero cuando yo vi esta película en 1998 me pareció, wow, genial, me pareció fantástica esa propuesta de que una chica blanca, alemana, con una cabellera naranja, tenía que correr y correr y correr para poder completar una serie de tareas en este filme que la verdad es bastante adrenalínico, llamado Corre Lola Corre, del lejano 1998. El director y artífice de esta película se llamó Tom Tykwer, que pues participó en ese entonces con una muy buena actriz llamada Franca Potente, que luego hizo algunos otros papeles, pero lo recordamos precisamente por esa película llamada Corre Lola Corre, en el lejano 1998. Pero él nació un 23 de mayo de 1965 en Renania del Norte, Westfalia, Alemania. ¿Cómo ves, Chío? ¿Te acuerdas de Corre Lola Corre? Sí, una película que no puede faltar también, aunque sea para ver la palomera, ¿no? Sí, la verdad es que es como un referente también de la época, porque recuerdo que en ese entonces también estaba Transporting, La vida en el abismo, y que Corre Lola Corre, y era ese tipo de cine que pues prácticamente marcó la década de los 90, la segunda mitad de la década de los 90, y eran materiales muy, muy interesantes de ver, y pues eran las propuestas de los jóvenes directores que pues de alguna manera pues ahí quedaron grabadas, y pues para deleite de las siguientes generaciones. Que yo me acuerdo que varias personas no le entendían. O sea, que se quedaron así como de, bueno, sí, está entretenida, pero ¿y qué? ¿No? ¿Qué más? Exacto, sí. Ahora ya es otro rollo, ¿no? Otra perspectiva de vida. Pero sí, hay que verla. Si no la han visto, vayan a verla. Porque está buena la peli y sí es un referente a aquellos ayeres. Sí, la verdad, era precisamente con el cine con el que empecé para hablar en Efecto Cinema, precisamente en la Guadalajara. Hace bastante tiempo. Hace unos ayeres. No vamos a hacer cuentas, seguramente ya lo hicieron, pero no vamos a hacer cuentas. Bueno, pues mi querido Alex, fíjate, una de las películas que todavía está en cartelera y que yo tuve la oportunidad de verla, muy buena, me gustó, me divertí, ¿sí? Minecraft, ¿no? Ah, ok, claro. Entonces, sí. Hablando precisamente de eso, coincidencias de la vida, un 17 de mayo, pero de 2009, se lanzó precisamente el videojuego Minecraft, creado por Marcus Persson. Actualmente supera las 350 millones de copias vendidas. Nada más. Y yo creo que ahora va a ser un poco más, porque bueno, pues esta película pues llamó la atención de muchas personas, ¿no? O sea, que no conocían a lo mejor el juego, y fueron a ver qué onda, qué había, y aunque sea por una cuestión más de conocer un nuevo material, pues a lo mejor ya se engancharon en esto, en Minecraft. Entonces, así es, el 17 de mayo, pero de 2009, se lanzó Minecraft. Ah, fíjate, pues entonces la verdad esta película le vino, pero ni mandada a hacer, para que aumente, digamos que en las arcas económicas, pues un poco más de dinero, sobre todo más seguidores, y pues de alguna manera que esto pues no muera, ¿no? Que esto continúe ya con las nuevas generaciones y que busquen pues el camino para seguir elaborando productos que tengan que ver con este videojuego. Y un 14 de mayo, pero de 1944, nació nada más y nada menos que uno de los creadores de las franquicias, pues bastante conocidas, famosas. A mí me sorprende que hay personas que no les gusta Star Wars, por ejemplo. Dicen que no entienden, que les da flojera, etc. Y no sé cómo sentirme al respecto, porque a mí me encantan. Precisamente, ¿no? Y aparte, esa es una de las franquicias que hizo. Y la otra franquicia que hizo fue Indiana Jones. Okay. Fue fundador de Lucasfilm, Lucasstar e Industrial Light and Magic. Nada más. Y nada menos que estamos hablando de que un 14 de mayo del 94, no, de 1944, perdón, 1944, nació George Lucas. Nombre, un nombre que ha significado bastante en términos de avances tecnológicos, avances técnicos también para con la industria, esa saga que ha marcado prácticamente el antes y el después. Recuerden que él en su primera trilogía, en la primera película, renuncia a su sueldo como director con tal de que la película llevara a buen puerto, pero haciendo uno de los más grandes negocios de todos los tiempos. Pidiendo un porcentaje de las ganancias de este producto y tener obviamente control de toda la mercancía. El hombre se volvió increíblemente rico. Y pues después de haber hecho dos trilogías prácticamente con algunas décadas de diferencia, pues vende esta posesión importante. La vende a los estudios del Ratón Miguelito y ya vimos qué cosas han hecho con esta franquicia. Han hecho cosas buenas, han hecho cosas que dices no tenían razón de ser, pero pues al igual que, como dicen, al ojo del amo engorda el caballo, pues ya no estando con la visión de George Lucas directamente, pues ha tomado bastantes derroteros y bastantes caminos cuestionables la mayor parte de ellos. Hay materiales que se defienden, pero el hombre significó prácticamente muchas cosas, desde aquel cortometraje THX-1138, me parece que se llama, una visión futurista que él tenía precisamente en aquel entonces con este cortometraje. Ya pues, creo que está liberado, lo pueden ver ahí en YouTube para que vean el potencial de este hombre, entre muchos otros productos más. La verdad, George Lucas, todo un... un referente en el aspecto cinematográfico. Sí. Y aparte también que les guste o no, también esta parte de Star Wars también marcó un referente en la filmografía, ¿no? Porque empezaron ahí a hacer como cosas más como más en el espacio, ¿no? Digo, no fue la primera, no fue el parteaguas, porque tenemos muchos ejemplos de hace muchísimos años, ¿no? 2001 decía del espacio, la anterior a lo que él hizo. Ajá. Sí. Pero como que le metieron como cosas que en ese momento, si los ves analíticamente, no tienen sentido, ¿no? Sí. Pero que en aquel momento sí daban clic, y a partir de ahí, pues fue la fórmula que muchos otros siguieron, ¿no? Entonces sí, yo creo que es algo de referencia, insisto, no el pionero. No. Pero sí de referencia y un exitazo. En verdad a mí me sorprende personas que dicen que Star Wars no les gusta, pero para nada, que les da que no se da la oportunidad. Sí, no sé. Y mira, fíjate que es tan fácil entrar al mundo de Star Wars. Bueno, para aquellos que no sepan y no tengan la más remota idea, les sugiero que lean un texto que se llama La historia de Perceval. Y Perceval, ese texto, que es un texto medieval, obviamente no es muy dinámico de leer para estas alturas, pero si ustedes se acercan a ese texto, ustedes descubrirán prácticamente el viaje del héroe, y es lo que George Lucas, entre muchas otras historias, traslada a imágenes que tienen que ver con el joven Luke Skywalker. De volada se van a dar cuenta, y también cuando vean el origen de Anakin Skywalker, de volada también van a entender el porqué de estas historias y por qué nos siguen fascinando a lo largo de todo este tiempo. Digo, no en balde, o no es gratuito el hecho de que hayan reestrenado la tercera parte de la segunda trilogía hace poco, y la verdad, pues sí es emocionante, sí es divertido y apela mucho a los recuerdos, sobre todo de los que ya tenemos algunos años viendo cine. Pues sí, siempre pueden acercarse a ver la trilogía, pues tomando en cuenta este texto o historias que tengan que ver con los caballeros, ¿no? El mismo Quijote de la Mancha, Perceval, Beowulf. La verdad es una mitología muy amplia que logra concentrar George Lucas en todos estos materiales. El viaje del héroe para que llegue a salvar todo un universo. Que fíjate, esto nos da pie, y ya esta es la última porque tenemos que ir a un corte. Sí. Que nuestro siguiente... pues es que no fue héroe en la primera, más bien fue el villano, pero en la primera película, que también es toda una franquicia. En la primera película llegó para matar precisamente a la mamá del hijo del Salvador del Mundo. Ya sé. Entonces fue el villano. A partir de la segunda ya fue el héroe, ¿no? Sí. Y a partir de la segunda lo conocimos con el de Hasta la Vista, Baby. Baby, exacto. Entonces, fíjate, ese también fue un viaje, pues, de salvar, ¿no? Toda una generación, de salvar vidas, de salvar... un viaje de un héroe. Una unidad Terminator T-800. Sí, exacto. Pero fíjate, la primera vez que llegó a Los Ángeles desde el 2029, mi querido Alex. 29, sí. Estamos en el 25, ¿eh? Hace cuatro años. Y nosotros todavía chateando ahí gustosamente con inteligencia artificial y oye, hazme esto, hazme el otro, y como si fuéramos amigos. Ya sabemos qué nos va a pasar, pero bueno, esperemos el 2029. Pero en aquel lejano, los ochentas, el 2029 sí. Se veía, pero sí, ¿no? Entonces. En el 84. En el 84, efectivamente. Ajá. Llegó precisamente a Los Ángeles en el 29, en el 2029, este Terminator para exterminar a Sarah O'Connor, madre de John Connor, líder de la resistencia humana. Y fue precisamente un 12 de mayo, pero de 1984, cuando llega ahí todo desnudito a revolucionar también el futuro. Una película que estuvo a punto de no ser pues realizada. La verdad, la visión de James Cameron fue bastante futurista, evidentemente, como lo indica su propia trama. pocos se consideraban que iba a ser algo redituable. La verdad, a esta película le hizo muy bien el de boca en boca, porque cuando abrió la cartelera en su semana de estreno, no le fue nada bien. Tuvieron que pasar 4 semanas para que repuntara. E imagínate, creo que costó, no sé, algo así como entre 30 o 40 millones de dólares y recaudó pues arriba de 200 o cerca de los 200. Entonces fue todo un trancazo, mi querida Che. Todo un trancazo, y pues también lo que conllevaba a la elaboración de un producto de esa magnitud, los efectos especiales pues no estaban a la altura de lo que James Cameron, siempre visionario, quería, y pues de alguna forma logró terminar su película, y pues lo demás es historia, porque hemos visto cómo este hombre se supera cada vez que va a presentar algún material. Siempre hay propuestas interesantes y siempre de la mano con esos cálculos físicos, matemáticos que tienen que ver siempre con todas sus películas. Nada está al azar, todo está bien investigado, todo está bien fundamentado, y pues es uno también de los parámetros importantes en la industria cinematográfica mundial. Así, al igual que mi querido George Lucas y como otros visionarios que pues toman esta plataforma del cine, este arte, para poderlo convertir hasta cierto punto en una realidad muy, muy cercana. Sí. Y aparte también, que pase el tiempo que pase, son estas películas, más de esta franquicia de Terminator, que sigues viéndolas y sigues disfrutando y sigues viéndolas como algo novedoso, ¿no? Estamos hablando de los 80s y que pues obviamente las cuestiones ya de inteligencia artificial, de los efectos y todo son otros, son más novedosos, pero sigues fascinándote, o al menos a mí me pasa eso, que me sigo fascinando con los efectos del policía ese de mercurio. Así es, de ese metal líquido. Y bueno, convirtiéndolo también en otro personaje pues inmortal, otro de los grandes de la cinematografía. Me parece que este personaje también acaba de cumplir años, ¿no? El que le hizo de policía malo. Sí, creo que sí. Sí, acaba de cumplir años, no lo sé, pero bueno, también muchas felicidades. Ay, ¿cómo se llama? Se me olvida su nombre. Voy a Bueno, al rato investigamos, pero bueno, ya al rato hacemos Robert la mención. Ah, exactamente, ajá. Robert Patrick, que pues también ha hecho algunos cameos, creo que lo hizo en The Big Bang Theory, me parece que lo hizo ahí, y no recuerdo en qué otra película también lo hizo ahí pasando de largo, creo que en El Regalo Prometido también de Arnold, no sé, pero bueno, ha hecho cameos con este personaje, tanta historia y tantos recuerdos que traen estas franquicias. Pues sí, Chío, vámonos a corte, creo. Vámonos a un corte, enseguida regresamos con más. No se vayan. Cinemaniáticos. Directo y al grano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues regresamos aquí en Efervescencia Musical. Oye, mi buen Alex, ya que andamos con esto, déjame decirte, déjame contarte que hablando precisamente de Minecraft, ese rato, pues aquí en el cine, cine para todos, cine para ti, cine para el pueblo, la Casa del Pueblo precisamente va a tener esta función de Minecraft el 25 de mayo, que es este fin de semana. El domingo. El domingo en el foro La Esperanza del Casa de Pueblo. Así que completamente gratuita. Solamente tienes que comprar tus palomitas, tu chesquito y órale, ¿no? Que es este para también apoyar en algunos gastos. Pero pues 12 del mediodía, Minecraft completamente gratuita en Casa de Pueblo. Bueno, en el foro La Esperanza del Casa del Pueblo. ¿Qué tal, eh? No, pues a correr, la verdad los que no tuvieron la oportunidad o les queda un poco retirada una sala cinematográfica comercial, creo que es una muy buena oportunidad para que puedan asistir y ver esta película que pues la verdad ha recibido bastantes críticas, no tan agradables, pero a mí sí me gustó, me pareció muy divertida, muy entretenida y mira, Jack Black le perdono todo, es un cuate que me cae muy bien, entonces pueden reírse. Y también la participación de Jason Momoa es muy, muy divertida también, verlo en otro registro, ¿no? Sí, sí, sí, es que está buena, o sea, la neta, por mucho que no conozcas el videojuego, sí, que sepas como lo esencial, a lo mejor también te lo vas a pasar bien, pero si no conoces el videojuego no importa, o sea, las actuaciones, el mundo, o sea, está padre la película. Sí, la verdad sí vale la pena, se van rápido porque es una hora y fracción de película, pero la disfrutas y bueno, los chavos también estaban bien, bien entretenidos cuando fui a ver la película, muy, muy, muy divertido, la verdad sí, sí fue divertido. Y bueno, pues uno que no conoce el videojuego, pues como que no le hallas algunas referencias y cosas que tienen que ver con el videojuego mismo, pero sí que ahí por ahí fue el detallito de algunos que sí jugaron este videojuego y decían, no, es que no traía esta cosa, o le quitaron aquella, o bueno, ya sabes que siempre hay inconformes, habemos inconformes. Ay, son ellos, yo no. También bueno, yo también me quejo, pero... sí, siempre, oye, siempre nos pasa. Pero sí, sí, sí, ya. Mi querido Alex. Lo que importa es ir a disfrutar la película. Sí, sí, sí, hay que ir a ver la película. Y bueno, pues una de las cosas, antes de pasar a lo que ya teníamos planeado, pero es que una cosa va a llevar a la otra, vas a ver. Dame chancecito. No sé si ya viste el nuevo tráiler, tráiler que dicen que es el final, o sea... Este va a ser el último tráiler de esta película que yo la neta sí quiero ver, de Jurassic World, que, bueno, que pertenece a esta franquicia también. Es Jurassic World Renace, sí, que va a venir el 2 de julio, se va ya a poder ver y sale nada más y nada menos que la mismísima Scarlett Johansson. Pues entre nada, otros más, ¿no? Pero es la como que la que está jalando más gente, la neta, ¿no? Sí. Entonces, no sé si has visto este nuevo tráiler, este último tráiler que sacaron precisamente promocionando esta película, que ya llevan un rato promocionando la película, por supuesto, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí, sí, muy, muy interesante. Y mira, siempre ver a Scarlett Johansson, que le da un aire muy épico, ¿eh? La verdad, la participación de ella se ve muy, muy, muy adrenalínica. Creo que era algo que también le hacía falta a la franquicia. Y sí, la verdad, sí estás como que con esa zozobra de que sí, tengo que estar para ver ese filme, porque la verdad sí se antoja muy, muy divertido. Sí, aparte también son cosas como bien sorprendentes. Yo me acuerdo de una película en donde una de las que recayó mucho también fue femenina, que andaba por toda la selva, bueno, por todo el bosque, selva tropical, no sé qué era, el mundo jurásico, corriendo con zapatillas y nunca se le rompió el tacón. Exactamente. Entonces sí, así como de wow, esos tacones están muy bien, hermana, fuerza, ¿no? Sí. Pero bueno, en esta pues se ve como más esperemos que no veamos a una Natasha Romanoff, sino más bien al personaje que está haciendo. Aparte también nos han estado dando información que si el nuevo dinosaurio genéticamente creado que tiene calle, o sea, en verdad nos están emocionando muchísimo. Bueno, pues ya es oficial, Scarlett Johansson viene a México el 31 de mayo precisamente para promocionar esta película de Jurassic World Renace. Wow, entonces es una muy, muy buena película. Pues mira, la verdad están volteando a ver estos amigos de las franquicias, esos actores y directores. Acaba de pasar con Tom Cruise y el director de la misma, de la película última de Misión Imposible. Y bueno, pues la verdad sí se antoja, qué bueno, están tratando de ver que México, mejor dicho, ya saben que México es un mercado muy, muy importante. Y pues obviamente esto no puede ser gratuito porque... pues ya sabes, la cuestión de Donald Trump en el poder, pues también implica un sinfín de cosas. Entonces, a lo mejor es como para tenernos contentos, ¿no? Y seguir consumiendo cine estadounidense. Pues sí, yo creo que sí. Más bien, yo creo que también les está temblando las piernitas, porque recordemos que una de las... pues no es su salvavidas económicamente hablando, pero sí representa pues un fuerte movimiento monetario que es Hollywood en Estados Unidos, ¿no? Y entonces con todo esto que está haciendo este Donald Trump con los aranceles y todo el rollo y medio, sí ha dejado temblando a algunos países, pero también ya se la regresaron, ¿no? O sea, los países asiáticos le dijeron, va, te pones de esa manera, pues no recibimos tus películas. Nada, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí sí le va a temblar las patitas, porque pues una de los mayores consumidores de sus películas, pues precisamente ese continente. Paradójicamente, porque pues también ese continente tiene muy buenas cosas que ofrecer, ¿no? Y recordemos también que Estados Unidos le copia mucho al cine del occidente. Sí, sí. Entonces, ahí está un quien vive, ¿no? Entonces, si han venido, va a venir Tim Burton también a México. Precisamente a lo que iba es esta visita de Tom Cruise para promocionar su película. Y ya hemos visto como a bastantes. Y yo creo que tiene que ver precisamente con eso de decir, pues ni modo, carnal, te toca ir a hacer presencia para pues, atraer gente, ¿no? O sea, si los vas a traer porque estás en la película, pero ve, platica con ellos, hazlos sentir que tú no eres de los que los van a patear, sino los van a recibir, porque necesitamos lana. La neta, yo creo que es eso también. Va por ese lado, sí, porque bueno, Tom Cruise estuvo en Encantador durante 2 horas y fracción firmando autógrafos y muy contento y muy feliz y sorprendido de todo lo que pasaba. Digo, no lo dudo, porque pues bueno, todo mundo conoce de la pues las características muy particulares de nuestro país, cómo somos y cómo recibimos a aquella persona extranjera, cantante, actriz, actor, lo que sea, y siempre somos hospitalarios, pero también es una... pues es como una forma de decir, bueno, espérense, nosotros no tenemos la culpa, ¿no? Vamos a participar y miren, estamos contentos de estar aquí, pues también queremos que no dejen de desembolsar para nuestros productos. Sí, y que precisamente Tom Cruise vino a México a promocionar su nueva película. Sí, exactamente, que la verdad, bueno, vamos a hablar en un ratito de Misión Imposible, esta última entrega, que pues para mí, bueno, yo soy fan de Misión Imposible, fan de Ethan Hunt y fan de toda la franquicia. Nada más la única que no me gusta la 2, pero de ahí en fuera todas me fascinan. Y sí, la verdad sí, te puedo decir que voy a hablar en términos objetivos, porque la verdad la película sí tiene cosas muy, muy interesantes, pero pues voy a hablar también más como fan de la película. A ver qué tal nos lleva la en los comentarios. A ver qué tal. Y bueno, pues a lo que te truje, chencha. Ok, pues vamos a empezar con pues una película que, mira, ya había pasado tiempo, la verdad bastante tiempo, y no tenía, o mejor dicho, ya había pasado tiempo de que la estrenaron. Creo que me tocó hablar de ella aquí, precisamente aquí, pero tú no la habías visto, me parece, la de los Thunderbolts con Asterisco, y ahora los nuevos Avengers. Ándale, los nuevos Avengers. Permíteme, porque no me había dado cuenta de la hora y tenemos que irnos a un corte. Okay, entonces, perfecto. Regresamos, ¿te parece? Claro, claro que sí. Va, corte, regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. XHSA. XHAMECAMECA 97.3 FM. AMECAMECA de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Querido Alex, nosotros estamos aquí bien relajados, tomando nuestro cafecito, nuestro tecito, nuestra agüita, nuestra coquita, lo que sea que estemos tomando, hablando de cine y todo eso. Hay que relajarnos, por supuesto, y yo te invito, junto a todos los compas aquí de Efervescencia Musical, a que vayamos a la gran noche bohemia en Casa de Madera, en el Museo Casa de Madera, el próximo 31 de mayo, y esto que te estoy diciendo del próximo 31 de mayo, yo lo veo como si bien lejanísimo, pero no, es la siguiente semana, y yo así de, ay, Diosito, otro mes que se nos fue, pero sí de volada. Bueno, no sé ustedes, pero yo siento que el tiempo se está yendo de volada. Entonces, el próximo 31 de mayo, esta gran noche bohemia estará a cargo de Gustavo y su trova, y el buen Polo Rojas estarán ahí amenizando la noche. Recuerden, música de trova en vivo, botanita, cena y muchas sorpresas más. Reservaciones al 55 32 24 84 22. Así que pues hay que ir, mi querido Alex. Sí, la verdad se nos han escapado esas oportunidades porque siempre llegan una semana antes. Pero bueno, esperemos empatar en alguno de esos días. ¿No hay mensajitos todavía? No. Déjame ver. Buenos días, excelente programa. Es que luego no dicen sus nombres, ¿eh? Buenos días, excelente programa. Esperando acá las recomendaciones de cartelera. Y a mí me gustaba mucho, yo disfruto mucho viendo las películas de Terminator. Anda, qué padre. Muy bien, pues, muy bien. Gracias por esos comentarios. Ahorita a ver si llegan más, los decimos. Okay. Y pues gracias a las personas que nos están dando likecitos, que sí son varias los que nos están dando likecitos. Recuerden, toda la información que estamos diciendo, yo la voy subiendo también en el Facebook. Los trailers de las películas y así también los pueden encontrar por allá. Ahora sí, mi querido Alex de Thunderbolts. Oye, a mí ver, me encantó esa película. Digo, no estoy así como de al 100. Pero sí llenaron como mis expectativas. No sé, yo tengo ahí una pregunta. Yo salí feliz, ¿no? La neta, sí salí feliz del cine, pero después me empecé a cuestionar. ¿Estoy saliendo del cine feliz porque me gustó la película, porque la película está bien? ¿O estoy saliendo del cine porque me gustó la película, porque en esa sí le echaron ganitas, porque se están dando cuenta que tienen que rescatar toda una franquicia, ¿no? Entonces, y nada más nos dieron un paliativo porque lo anterior ha sido del carajo. Sí. Incluso viene precisamente de la película de el nuevo Capitán América, ¿no? Sí. Hacen referencia precisamente ahí. Que por cierto, paréntesis, ya la van a liberar en Disney más. Creo que el 28, algo así. La próxima semana. Sí, okay. sí, la próxima semana la liberan. Digo, si alguien no la ha visto y tiene oportunidad de verla, ahí en Disney Plus la van a liberar. Que a mí se me hizo como muy rápido, pero hay que tener en cuenta que no fue tan bien recibida con el público y que creo que pues no alcanzó los números que querían alcanzar en taquilla. Entonces yo creo que por eso también la liberaron como muy rápido. Pero bueno, entonces... independientemente de esta parte de mi duda existencial, ¿no? De que si nos estaban dando un paliativo, la película es buena en varios sentidos. Bueno, a mí se me hizo así. Y que tocan un tema precisamente importante, que es la salud mental, ¿no? Con estos antihéroes, ¿no? Pero que viene la parte de las personas rotas también, ¿no? De cómo todas estas piezas que tú crees que no van a encajar, encajan perfectamente, ¿no? Con un poco de humor a cargo de Alexei. Y estuvo bastante padre. Y fíjate, fui con un amigo que él también la disfrutó. Y que de repente sí me hacía como preguntas de, ¿y ese quién es? O sea, del Sentry, ¿no? ¿Y ese de dónde salió? Porque yo no me acuerdo de él y todo el rollo y medio, y ya estuvimos ahí platicando. Entonces él también la disfrutó. Yo creo que después fui con otra persona, porque ya la he visto varias veces, y en cine, que no es tan fan de, bueno, no es tan seguidora de los superhéroes. Sin embargo, le gustó la película y a pesar de que tenía como algunas dudas de, ¿y ese de quién es, no? Sí le entendió. Entonces yo creo que también esta película, no sé, es como el colchoncito apapachable de esta fase, porque finalmente viene otras más, ¿no? Viene precisamente los Cuatro Fantásticos y vienen varias cosas, ¿no? Entonces yo creo que esta película está bien, las secuencias de peleas y todo eso están padres, ¿no? Y no te incomoda ver a un superhéroe, que tú no lo ves como superhéroe, pero que finalmente tiene poderes, viéndose roto. Al contrario, hay como cierta empatía, ¿no? De decir, es que es igual que yo. Bueno, sabe pelear mejor que yo y todo el rollo y medio mejor que yo, pero es igual que yo. Entonces yo creo que esa parte le hicieron también como para decir, estos cuates, estos nuevos Vengadores, son como ustedes. Exactamente. ¿No? O sea, sí, en los otros Vengadores había hasta un dios, ¿no? Pero sí, estos nuevos Vengadores son como ustedes. Hay más imperfecciones, ajá, hay más toma de decisiones y pagar el precio por esas decisiones y personajes rotos y pues con toda esa carga emocional no resuelta. Y pues crear prácticamente de esos, llamémosle defectos de todos estos personajes, una cohesión de grupo, porque al final del día se entienden prácticamente bien, saben cuáles son sus, pues sobre todo sus puntos débiles, ¿no? Y que eso es lo que ayuda a que formen un grupo del cual pues no estaban totalmente seguros, es más, no pensaban ni que iban a hacer un grupo, y pues se traduce en eso, ¿no? Pues digo, detalles más, detalles menos, creo que es uno de los productos de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel, que ha sido bien recibido. La verdad, pues también en cuanto al nivel de recaudación, pues ahí sigue, digo, lleva por su cuarta semana de recaudación. Entonces ya veremos más adelante qué tal le fue ya en términos monetarios a esta nueva película de Los Vengadores, de Los Nuevos Vengadores o de Los Thunderbolts. Si es que no la han visto, sabrán por qué goza con dos títulos. Y pues no se salgan al final del cine, de la sala, cuando termine la historia, porque vienen dos escenas post créditos, entonces una de ellas creo que es más interesante que la otra, pero pues está bien, no se salgan, porque luego no les avisan en el cine, ya uno va corriendo y pues no. Ándale. A mí me, en las dos tres veces sí. que fui al cine, sí. Sí pasó eso. A mí me causa hasta se me hace un poquito cómico, un poquito chistoso. Sí. Porque una vez también una amiga dijo, es que si tú eres fan o tú eres seguidor de las películas de Marvel, sabes que al final de la película te tienes que quedar porque hay escenas postcrédito. Sí, sí. Y te das cuenta quién no lo es cuando al final de la película se va. Y sí, ciertamente, ¿no? O sea, en la última que fui, pues sí, ya sabía que venían estas dos escenas y le dije a mi compañero, no, porque ya se iba a levantar y yo, no, espérate, vienen las escenas, a pesar de que yo ya las había visto, quería verlas otra vez, no me importa. Y entonces todo el mundo se empezó a salir y neta, nada más que quedamos nosotras dos, sí. Una familia que estaba como unos 3-4 escalones arriba. Sí. Y dos chavillos que no entiendo por qué se quedaron, pero porque a la mitad de la segunda escena post crédito se fueron y yo pues mejor hubieran ido. No, pues esa es la más interesante. Pero pues sí. Nada más nos quedamos nosotros, ¿no? O sea, sí fue como de pues qué onda, ¿no? O sea, en verdad, a pesar de que ya la fecha que era y todo el rollo y medio y que ya se sabía que había escenas post crédito y todo eso, porque pues finalmente los memes, finalmente los comentarios ya, o sea, ahorita ya hasta spoilers andan ahí saliendo, ¿no? Sí, claro. Entonces que la gente se salga, sí se me hace como, insisto, hasta cierto punto chistoso, pero ahora sí que cada quien su elección, ¿no? Así es. Pero sí está bastante padre esta emoción donde tú sabes que te tienes que esperar para ver las escenas postcrédito. Sí, es verdad. Entonces, bueno, a mí me pasó, pero con la de Sinners, yo no pensé que hubiera una escena postcréditos larga y pues sí, ahí se me agarró en curva porque iba yo saliendo y alcanzo a escuchar el audio y que me echo a correr otra vez para meterme. Dije, no había acabado. Y bueno, pero sí, esa fue la que me tomó por sorpresa. Y sí, me queda chido. Bueno, estamos en el mundo Marvel, pues vamos a hablar, que tiene que ver con Disney, y pues vamos a hablar de una película también, estreno de la semana de Disney, que se llama Lilo y Stitch. ¡Ay, qué bonita! Sí, la verdad, mira, ¿qué te puedo decir? Ha tenido bastantes descalabros la casa del ratón Miguelito en cuanto a adaptaciones, live action, la verdad, la ha pasado mal. Han sido criticadas bastante, o muy, muy fuerte. Digo, el último caso fue el de Blancanieves, que creo que es la peor catástrofe que han pasado estos estudios, después de toda una tradición y una historia súper, súper interesante en cuanto a este tipo de adaptaciones de cuentos infantiles y de historias que pues todo el mundo prácticamente ya conoce y son de dominio popular. Pues bueno, ahora le tocaba a una película en lo que, bueno, nosotros que la vimos, digamos que en su momento, pues vemos a dos personajes que son totalmente opuestos, dos personajes que lidian con su propia, pues llamémosle soledad, su propia forma de cómo comunicarse a través de, pues en este caso, lenguajes diferentes, de pasar por una aventura, pero juntos sabiendo que son prácticamente distintos, y eso era lo que lo hacía muy, muy interesante y muy divertido. Pues resulta, déjame decirte, me queda chido que pues bueno, esta adaptación de Lilo y Stitch, desde que liberaron los trailers, vimos el gran recibimiento que tuvo esta película. Tan es así que prácticamente todos los coleccionables en el cine, en las cadenas cinematográficas del país, se agotaron de inmediato porque adoran al personaje de Stitch. Y pues eso también es un reflejo de cómo le está yendo en taquilla. La verdad, sí están yendo a ver la película, sí están presenciando, y aparte están, pues digamos, de que congratulados con el resultado final. Te he de decir que es una película en la que pues prácticamente sí es muy disfrutable, es totalmente disfrutable para 1 hora 48 minutos. La verdad, la película no se siente larga, se siente divertida, es amena, tiene sus puntos interesantes. Dirige Dina Fleischer Camp, es una película pues familiar, una comedia prácticamente, clasificación A, Lilo y Stitch, y pues prácticamente es la adaptación con algunos cambios, por supuesto, de la historia que vimos en aquellos dibujos animados de hace ya pues unos cuantos años. Trabaja Maya Kelowna, que es la niña que pues personifica a Lilo. Encantadora la niña, la verdad, yo pensé que le iba a quedar bastante grande el papel. No, lo resuelve de una manera muy, muy interesante, y no te cae mal el personaje, no como Rachel Zegler. aquí sí, la verdad, muy, muy interesante esta niña, con unos matices actorales bastante, pues, interesantes, pese a su edad. Y pues de ahí pues tenemos a Tia Carrere, a Hannah Waddingham, entre muchos otros más, a Zach Galifianakis también, que hace ahí una aparición importantísima. Y bueno, pues la verdad, si tienen quieren buscar un divertimento bonito, de efectivo, donde los niños puedan pues liberarse un poquito del estrés y todo lo que han reunido durante la semana, creo que es una muy buena opción que vayan a ver. Lilo y Stitch, no se van a arrepentir. Y bueno, pues también nosotros los adultos, para deshacernos un poco del estrés, porque efectivamente esta película, desde que salió, yo creo que era como lo bonito, y luego veías las promocionales de Blancanieves y era como lo feíto, ¿no? Entonces, te tratabas de concentrar en lo bonito, porque efectivamente desde el primer tráiler que sale, pues se notó esta calidad, y que pues es que está, voy a ser menos fanática, si me voy, regrésenme, porque el asunto está en que los gráficos, por ejemplo, están buenos, o sea, sí te dan ganas de apapachar a Stitch, sí lo ves como en la película, ¿no? Hay cosas que cambiaron y todo el rollo y medio. Hay cosas que no pusieron como mucho, que querían explotar, como las imágenes de los extraterrestres. Exacto, sí. Yo había visto que era por una cuestión de presupuesto. O sea, que ya no les alcanzaba. O sea, si lo hacían, ya quitaban presupuesto para otro lado, ¿no? Pues entonces, más que nada porque esta película iba a ser lanzada en plataforma. Precisamente por eso. Y que mucha, y aquí viene como la pregunta discusión que se hace en la red, bastante interesante, sí, que decían, es que cómo es posible que a la película de Blancanieves le hayan dado tanto recurso y a otras películas, a otros proyectos, no tanto. Sí. Entonces, pues esta película, que yo creo que va a salvar momentáneamente esta imagen después del descalabro que tiene Disney con Blancanieves, Lilo y Stitch la va a salvar un ratito, ¿no? Sí. Entonces, que hayan tenido tanto presupuesto Blancanieves y hayan salido con esas cosas que salieron, y que con un presupuesto bajo, a comparación de Blancanieves, pues, con Lilo y Stitch hayan hecho las cosas chidas, quiere decir, y que no es el único ejemplo, ¿no? Esta vez le ha tocado nuevamente a Lilo y Stitch sufrir esta parte de los recortes de presupuesto. Cuando sale la película animada hace algunos ayeres, tenían precisamente un presupuesto muy bajo, tanto que para poder solventar algunas cosas, los gráficos, ¿no?, los paisajes y todo el rollo y medio, pues eran con acuarela. O sea, si tuvieron que hacer este como circo, maroma y teatro para poder que les alcanzara el dinero que les había dado en aquel momento Disney. Y cuando sale al público la película Lilo y Stitch, resulta que es un hitazo, ¿no? Y uno pensaría, bueno, Disney va a aprender, pues resulta que no, porque nuevamente le hace lo mismo, ¿no? Nuevamente el presupuesto que tiene es muy bajo a lo que ellos quisieran, a lo que los directores quisieran, sin embargo hicieron lo posible de estirar y hacer y entregar un buen proyecto, tanto que ahora es una de las cosas que va a salvar, insisto, momentáneamente a Disney hasta que llegue otra vez a cajetearla, pero que parece que Disney no aprende de sus errores, ¿no? Blancanieves, pues ya nadie quiere hablar de ella. No sé si los ejecutivos de Disney quieran hablar de ella. Ahorita todo el mundo está precisamente concentrado en Lilo y Stitch, porque efectivamente antes de que la película se lanzara, ya sus coleccionables estaban agotados. Ya había preventa de boletos para la película, ¿no? Entonces, sí es como de, ¿qué te pasa, Disney? ¿Por qué no aprendes? Antes eras más chévere. Pues la verdad sí, esperemos que le quede como una gran lección para esos estudios. Y pues no aferrarse. Al final del día, mira, pues ya prácticamente todos los culpables de lo que ocurrió con las adaptaciones anteriores, con los live action anteriores, pues ya fueron destituidos de sus cargos. Entonces es una situación bastante interesante. También por el lado de Disney, que tiene que ver con el ala de Star Wars, también algunos personajes ya fueron destituidos de sus cargos. Kathleen Kennedy, pues es de los más fuertes que fue corrida de ese lugar. Entonces, pues mira, todo parece indicar que pues están tomando cartas en el asunto, y pues esperemos que esta lección de una película que hasta cierto punto era menor les dé una lección bastante fuerte y que de ella aprendan para lo que están en vías de seguir realizando. Vamos a verla. Este es su primer fin de semana de estreno, ¿no? Sí. Vamos a verla. Yo estoy segura que obviamente el puntaje va a superar por mucho a la de Blancanieves, pero que sí. Va a tener un puntaje muy bueno hasta el momento de y todavía no es fin de semana. Tiene un puntaje bastante, bastante aceptable, la gente sí la recibió muy bien, y que sí, a pesar de que han quitado como ciertas escenas que uno quisiera verlas, no hay un gran cambio como tipo Mulan. Ándale, sí, exactamente, sí. Y eso es lo importante en esta adaptación. Ajá, y que al menos... los personajes no te quedas con, es que no se parece ajá, como es que no se parece, no es como incómodo, aunque a mi parecer el novio, que no me acuerdo cómo se llama, el novio de la hermana de Lilo, no ajá, se ay, parece, se ¿no? No, pero no, tampoco es incómodo de ver. Claro, sí, sí. Entonces, sí, hay algunos detallitos de lo que pues uno también los entiende, ¿no? La adaptación también la entendemos, pero dices, bueno, no abusaron, ¿no? No lo convirtieron en alguien caucásico. O sea, ándale. Sí, ¿por qué es rubio, no? Ándale. ¿Por qué Lilo es rubia? Sí, exactamente. Entonces, por eso te digo que, pues sí, tiene sus detallitos, son detallitos de hecho menores, ¿eh? No crees que son tan graves. Pero pero interesante, y la verdad también la afluencia de la gente ha sido pues interesante también. Veamos cómo le va el fin de semana, y pero todo parece indicar que la gente pues sí le está recibiendo de muy buena manera, de muy buena gana, y pues están aplaudiendo prácticamente esta adaptación live action de Lilo y Stitch. Y ahora vamos a voy a cazar. No, ya no hay, me perdí la oportunidad en estas giras que tuve de tener uno de los souvenirs de Lilo y Stitch, pero es que también están se me hicieron caros, la verdad, no sé si lo estaban revendiendo, qué onda, en el mismo cine, pero sí, me quedé con ganas de la palomera. Sí, yo no pude conseguir nada, ahora sí me tuve que regresar con mis honores porque no, ya se habían acabado. ya se habían acabado. Pero bueno, encontraremos algo que sustituya esta fiebre por Stitch, ¿verdad? Por Stitch. Sí, seguramente este fin de semana yo creo que va a ser una de las pues más visitadas esta película. Sí. Bueno, mi querido Alex, antes de pasar a la siguiente peli, ¿te parece si hacemos una pausa y nos vamos a un corte? Ok, vamos a corte y regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Pues otra invitación más que tenemos aquí para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor tengan chancecito para un diplomado de medicina alternativa con nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl. Este diplomado será impartido por Roberto Alonso Quirós, que es psiconaturópata. Y bueno, pues informes al 55 42 12 60 44. Recuerden, son nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl que nos da esta invitación. Nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl nos ayudan a cuidar nuestra salud física y mental. Más informes a ese número o bien entren a su página de Facebook. Están como Centro Naturista Ometeotl. ¿Sale? Y bueno, pues, mi querido Alex, nosotros de este lado, fuera del aire, estábamos en el chisme de uno de los personajes de la siguiente película. Así es. Te cedo los micrófonos. Y mira, mi querido Chico, pues esta semana, bueno, la semana pasada y esta semana se estrenaron dos películas que han arrasado con la taquilla, por lo pronto nacional. Una de ellas, pues, tuvo su premier hace unos cuantos días. con, digamos que el invitado especial e interesante como lo fue Tom Cruise. Yo sé que a muchos este nombre, pues no les sé, simplemente no les entra con calzador, pero no podemos negar que es uno de los grandes parámetros en cuanto a la forma de realizar cine en la vieja escuela o a la vieja usanza, y que pues es un punto de referencia, pues indudablemente en la forma del entretenimiento mainstream, de aquel entretenimiento pues de la vieja escuela donde se manejaban grandes presupuestos, historias interesantes, importantes, y bueno, pues lo hemos visto hacer prácticamente de todo. Lo hemos visto hacer pues dramas, lo hemos visto hacer películas de ciencia ficción, lo hemos visto hacer pues películas de acción, y sobre todo pues nunca pensó que en aquel lejano 1996-97, algo así, pues él de alguna manera se hiciera del nombre de una de las sagas o franquicias más importantes que tiene que ver con el mundo de la televisión, como lo fue Misión Imposible. Pues en aquel, desde aquel inicio con Brian De Palma, la verdad tenía un sesgo bastante diferente a lo que está mostrando hoy día, y pues hemos visto con cada corte, cada tesitura, cada estilo de dirección de todos los personajes o directores que han pasado a lo largo de esta franquicia, ha ido evolucionando tanto de la mano de Tom Cruise como de la producción, como del director y como la visión completa del producto llamado Misión Imposible. Pues la verdad, déjame decirte, Chío, que es una película que dura cerca de las 3 horas, prácticamente son 2 horas con 50 minutos, 2 horas con 50 minutos, una película de Paramount Pictures de Estados Unidos con Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Vanessa Kirby, entre algunos otros actores más. Dirige nuevamente Christopher McQuarrie, también productor de este filme, una película de acción clasificación B, y pues como título en español le pusieron Misión Imposible a la sentencia final. Pues mira, la verdad, bastantes opiniones encontradas con referencia al producto, pero no son del todo malas, sino que algunas personas buscaban ese nivel de magnificencia que tenía que ver con la franquicia completa y con las historias que se venían contando a lo largo de pues todos estos años, todas estas décadas de desarrollo de este producto llamado Misión Imposible. No deja, por supuesto, nada, digamos que pendiente, todas las cuestiones las resuelve en un momento interesante, obviamente a lo largo de toda la cinta, pero lo que cabe destacar es cómo este hombre se supera entrega por entrega, y pues nos entrega, válgase la expresión, una película bastante larga, pero que le da cierre. Se supone que esta es la última película de esta saga de películas, de esta franquicia. Entonces, pues Ethan Hunt, que es uno de los agentes de la FMI, de la Fuerza de Misión Imposible, pues él parece ser que esta es una de sus últimas misiones. La verdad, padeces, sufres, te sientes mal, no quieres que le siga pasando ya nada al personaje. Sin embargo, todo esto sigue ocurriendo. 2 secuencias, la verdad, interesantísimas. La secuencia del submarino y la secuencia de las avionetas en la parte final de la historia. Genial. Yo creo que son de los momentos más tensos que tienen que ver con esta película en 3 horas de duración. La verdad, si buscan un nivel de aventura interesante, es la mejor opción para verla este fin de semana. Yo les recomendaría también que vieran pues prácticamente toda la franquicia, pero si no tienen tiempo de ver toda la franquicia, a partir de la película, 2 títulos anteriores a esta, creo que sería lo ideal para que ustedes pudieran verla. Y Rogue Nation, a partir de Misión Imposible Rogue Nation, sería interesante que ustedes le dieran una ojeada para poder ver esta película, y agarren algunas cosas para que no estén pues divagando en cuanto a cómo atar los cabos, que la verdad la película también, si ustedes no ven lo anterior, tiene digamos que una serie de síntesis a lo largo de la cinta para que puedan entender el meollo del asunto. Pero pues no hay nada como que uno vea los productos y luego enfrentarnos al nuevo para ir fresquecitos de la mente. La verdad, creo que es una muy buena opción para este fin de semana. Si gozan de las aventuras de Ethan Hunt, pues nada, no hay una mejor opción que ver este final de Misión Imposible, la sentencia final. Hay que ir a verla, porque finalmente pues sí, hay como toda una generación que creció viendo las aventuras de Ethan, sí. Es como el agente 007, ¿no? Sí. Pero un poco más extremo. Exactamente. Sí. Y con más recursos. Con más recursos, pero y esta adrenalina que te queda sabiendo también que estas acrobacias extremas que hace el personaje las hace el mismo Tom Cruise, ¿no? Sí, sabiendo. Pues mira, yo creo que esta película es, desgraciadamente, lo digo con tristeza y la verdad lo siento en verdad muchísimo, creo que es uno de los últimos espectáculos que podremos ver a ese nivel tan impresionante como se hacían en aquellas épocas este tipo de películas de acción, que eran un evento cinematográfico, todo un espectáculo. Creo que después de lo que ha hecho Tom Cruise ha dejado la marca muy alta, como para que alguien la haga. Y prácticamente me imagino que algunos pensarían, ay, es que está lo de Rápido y Furioso. Sí, pero hay tanta incongruencia en esa serie de películas y en esa saga. No digo que aquí no las haya, pero se sienten un poco más realistas hasta cierto punto, no tan exageradas. Y siempre hemos visto que Tom Cruise pues se la juega, la verdad es un volado. Todas sus aventuras son un volado, no sabe si va a ir bien, pero él confía mucho en su fuerza de voluntad, pero sobre todo en su equipo. Y también el equipo no exagera en cuanto a sus habilidades pues técnicas y de cognitivas, ¿no? Entonces creo que es una gran diferencia lo que vemos en Rápido y Furioso y en algunas otras sagas que lo que vemos en Misión Imposible. Definitivamente los millones que se gastan se ven invertidos en la película, en todos los rincones, en todos los aspectos, y creo que este es uno de los últimos espectáculos que veremos pues en mucho tiempo, Chío, en mucho tiempo. Y que bueno, sí, es como entretenida. Yo soy una, voy a ser franca, yo soy una de las que no me atraen los productos de Tom Cruise. Sí. Pero sí acepto que pues estas películas son bastante atrayentes. Y teniendo Misión Imposible y Tom Cruise en la misma oración, pues obviamente va a ser un hitazo en el cine. Eso lo sabemos, ¿no? Y bueno, que finalmente las, y que vas a encontrar hasta eso un buen producto, que no me llame la atención es otra cosa, ¿no? Pero, o sea, que sí sabemos que no es cualquier película palomera de balazos y secuencias y ya, ¿no? Sino que sí vas a disfrutarla, pero yo le pongo esto, si eres fan de Tom Cruise. Sí. ¿No? Porque si no, pues a lo mejor no te atrae, ¿no? Y o sí, de las mismas historias de Misión Imposible. ¿Mande? O de las mismas historias de Misión Imposible, no tanto de Tom Cruise, ¿no? Ándale. Sí, efectivamente, las de Misión Imposible. Porque sí, o sea, yo creo que muchos de nosotros sí vimos de ley la primera, ¿no? De esa escena en donde no tiene que tocar el piso y todo el rollo y medio, yo creo que es una de las escenas que muchos de nosotros recordamos y que también ha sido bastante parodiada, ¿no? Y que a partir de ahí, pues, empieza toda esta saga, ¿no? Todas estas entregas y que finalmente llegan a su fin. Yo sí he visto que ya es como la última de Misión Imposible. Yo lo dudaría un poquito porque finalmente sí es un producto rentable, pero pues quién sabe, la verdad ahí no me atrevería a afirmar algo, pero sí. Pero que finalmente una de las cosas que decías al aire, fuera del aire, que sí hay como a algunos referentes, hay que ver como otras películas de la misma saga para poder entender esta. El desarrollo de pues de la misma franquicia, porque ha dado, la verdad, ha dado oportunidad a estilos de dirección diferentes, ha dado pues partes de esta franquicia, la verdad, bastante adrenalínicos, fuertes, ha creado lazos importantes en la historia de los personajes. Y pues la verdad sí han sido cosas por las que ha pasado el mismo personaje, y obviamente se ha adecuado a los tiempos, porque bueno, una cosa era ver Misión Imposible 1 con todavía esos resquicios de la Guerra Fría, ese tipo de intriga con esos pues agentes encubiertos que eran más cine noir, cine de tipo así gangsteril, a comparación de ahora que el enemigo a vencer es una inteligencia artificial. La verdad sí ha pasado por un catálogo interesante de enemigos, pero que siempre se han ajustado a los tiempos que hemos vivido, y creo que esa ahí radica precisamente el chiste de esta película, cómo se ha logrado adaptar a los tiempos. No en balde, ha sido prácticamente cerca de 30 años de esa franquicia. Entonces, bueno, la verdad son vistazos interesantes, son panorámicas que tienen que ver precisamente por cómo el tiempo o cómo los tiempos han estado cambiando y cómo pues toda esta serie de personajes tienen que adaptarse a ese paso del tiempo. Pues vamos a verla. También ese es su primer fin de semana de estreno. Sí. Vamos a verla. Pues ya, sí. Total. Ya estamos encarrerados. Vamos a ver Misión Imposible. Vamos a ver Misión Imposible. Y bueno, pues mira, súper encarreradísimos porque yo me tengo que retirar una película que ya le traía bastantes ganas y pues se estrenó la semana pasada una película que pues tardó 14 años en realizarse. La verdad no se tenía idea de que se iba a realizar, sin embargo ver el resultado final a mí me pareció pues más que satisfactorio. Y me refiero también a una parte final, hasta el momento todo parece indicar que va a ser una parte final de una serie de películas iniciada en aquel año 2000. Una película que pues tuvo como origen ser el guión para un capítulo de la extinta, bueno, no todavía no extinta, no, de una serie de televisión muy importante que dominó prácticamente los años 90, Los Expedientes Secretos X, pero que le vieron bastante potencial para funcionar como una película en tipo largometraje. Y estamos hablando de la saga de Destino Final. ¿Quién no recuerda prácticamente todas las escenas de apertura de estos accidentes interesantes y que se quedan clavados en la memoria colectiva, en el inconsciente colectivo? En la primera entrega es accidente aéreo, en la segunda entrega el de la carretera, que creo que para mí es el mejor logrado y el más impactante. El tercero, ya sabes, ahí en la rueda, en la montaña rusa, cuarto ahí en esa pista de carreras, el accidente 5 en el puente y ahora con este restaurante elevado que pues ya lo hemos visto también en los avances en el tráiler oficial. La verdad creo que es uno de los mejores también logrados, creo que para mí es el segundo lugar, lo hicieron muy bien. Y pues sobre todo que es prácticamente el cierre también aparentemente de una saga que comenzó pues de esa manera y que también ha logrado pues ya 25 años de estancia en las pantallas cinematográficas. Mira, pueden decir todo, pueden decir lo que quieran. Algo he visto unas críticas que de verdad digo, hijo, nada más critican por hacerlo y no han visto todos los materiales, ¿no? Les da como que coraje que algunas películas que sean de terror pues logren su cometido, pero en nuestro caso particular que somos los que celebramos y amamos este tipo de productos, pues bueno, sabemos que con 1:50 de duración de Estados Unidos, donde dirige Zach Lipovsky, una historia pues de horror, más que nada horror corporal, accidentes y con clasificación C, Destino Final, pues prácticamente con una inversión de $50 millones, Chío ha alcanzado apenas en dos fines de semana, $120 millones. Esto significa que pues la película ha logrado su cometido, ha logrado prácticamente pues echarse bastante dinero a la bolsa, pero sobre todo el pensamiento unánime de la gente, el voto unánime de la gente en cuanto a que es una muy buena, un muy buen material, una muy buena secuela, pero sobre todo un capítulo final que cierra muy bonito y ata todos, prácticamente la mayoría de los cabos que quedaron sueltos en algunas de las entregas anteriores. Creo que si quieren ver un producto que pues ya lleva 25 años en el mercado como lo es Destino Final, pueden hacerlo y de la mejor manera. Se van a divertir, se van a entretener y creo que nunca había disfrutado la muerte de un escuincle odioso en alguna película. Ya somos dos. Ustedes no me dejaron mentir cuando lo vean. De verdad que qué gusto me dio que ese móndrigo chamaco haya sido puesto en su lugar. Y bueno, la verdad, pues Chío, ¿qué te puedo decir si también viste la película? Sí. Yo encantadísima, seguidora de esta saga. Y pues obviamente, pues también yo disfruté mucho eso. Así de, ¡ay, escuincle! ¿No? Pero bueno, ¿y quién hubiera pensado que todo empieza por un centavo, no? Sí, exactamente. Y que yo vi como también una evolución en visualmente hablando. Sí, exacto. O sea, había como más cosas que no necesariamente si eres, bueno, si conoces como todas las otras películas, le entendías, o sea, había factores que podías entender, ¿no? obviamente que tiene que ver también con referencias de las otras, a las otras películas, ¿no? Y que finalmente también entiendes, terminas entendiendo como esta unión de cosas que en su momento no lo entendías, ¿no? Sí. Yo creo que quedan un par de cabos sueltos. Sí. Sin espolear absolutamente nada, pero sí, sí. Siento que sí es un buen cierre, comillas a la palabra, pero sí siento que quedan todavía un par de cabos sueltos, que en una de esas agarran eso para hacer otra película. Sí, la verdad es que creo que, no sé si te gustó el cómo amarraron esa historia de William Woodward, no sé si te gustó, a mí me pareció, pues, la verdad, genial. Genial me pareció, y también la forma en cómo empiezan ahora esta nueva película con una cuestión del pasado, y que pues entiendes ahora el porqué y la razón de por qué tanta muerte ha habido en todos estos años, ¿no? A lo largo de todos estos años. A mí me pareció una película redonda, creo que por donde lo quieras ver, pues ahora sí se sentaron a hacer su tarea los escritores, los guionistas, y me pareció una muy buena resolución, y espero que con esto que logró en cartelera, pues la verdad se animen a hacer otro producto de Destino Final, que la verdad no le hallaría yo alguna forma de seguirla. Me gustaría a lo mejor un reboot, ¿no? Una nueva saga que represente ya estos años posteriores a esta película. No lo sé, todo dependerá de cuánto dinero junte, pero ya 120 en dos semanas, la verdad, pues dice mucho del potencial de esta película, y también el de boca en boca, que sirvió muchísimo para que lograra esta situación en pantalla y en las arcas, hablando en términos monetarios. Creo que es una muy buena, un muy buen cierre de esta saga cinematográfica, Destino Final, Lazos de Sangre. Y que yo creo que también le está ayudando para no es que sacar del olvido a las otras películas, sino más bien que las otras películas estén nuevamente sobre la mesa. Sí, ¿no? Exactamente. O sea, porque sí, yo salí del cine teniéndole miedo hasta respirar, pero bastante padre, ¿no? Y luego con esa canción, oye, ya nos traumaron con la canción de de Mariah Carey. Ajá, exacto. ¿No? O sea, sí. Que digo, no la es otra versión, bueno, es un cover. Te remite. Sí, sí. Y obviamente la escucho y ahora tengo miedo por mi vida, ¿no? Pero siento que me va a pasar algo. Dice un amigo, es que a mí, o sea, no me gusta porque me desespera de que, o sea, cualquier cosita es, o sea, cualquier cosita tarada, por no decir otra palabra. Sí, sí, sí. Te lleva a una muerte tan desastrosa. O sea, ¿cómo es que un... Y él no sabía, ¿eh? Porque no es como mucho de esas películas. ¿Cómo es posible que esta moneda de a 10 pesos me vaya a matar, ¿no? Y yo, ay, tú no sabes los planes, ¿verdad? Pero bueno. Exactamente, sí, sí, sí. Y entonces... Pues es que ahí radica el chiste de esto, porque pues no hay un personaje con máscara, no hay alguien con cuchillo, no es nada. Es la mismísima, impersonal y omnipotente muerte. O sea, ¿qué más quieres? ¿No? Y que está atrás de ti, aparte. Siempre. Que tiene, sí, definitivamente, entonces llevamos la de perder. Lo que sí sabemos en la película es que todos van a morir, punto. Eso es lo que sí sabemos, ¿no? ¿Cómo lo no que... sabemos, pero de que va a estar interesante y chido? Órale. Sí. Es más, te conviertes incluso hasta un propio detective tú, como diciendo, híjole, no, a este le toca no sé qué. ¿Y te acuerdas cómo murió este? Pues precisamente va a ser parecido. Entonces, sí está como hasta cierto punto entretenido. Ojo. Esa es una de las cosas que también me preguntaban a mí, y yo la neta, así como de, no trabajo en el cine, mana, pero bueno, ¿no? Okay. Es que una amiga me preguntó que si ya la había ido a ver, y yo le dije que sí. Entonces me dice, oye, ¿puedo llevar a mi hija a verla? Y yo, dice, porque pues aquí me sale una clasificación y no sé qué, pero pues ves que luego no dejan entrar a menores y todo, y pues obviamente su hija es menor, pero a su hija le gusta mucho la saga de precisamente de Destino Final. Y yo así de, pues no sé si te la dejen entrar, tú, porque cuando yo fui a verla, pues había público mayor, ¿no? Y aparte, pues sí he visto otras películas que más las que son como, como tirándole a gore, o sea, destripados y todo eso, que sí no dejan entrar a menores, ¿no? Incluso a mí una vez no me iban a dejar entrar a ver una película, y no me acuerdo cuál. Hasta que no enseñé mi credencial y yo, ay, me halagas, ¿no? Me halagas porque, sí, claro, ¿no? Pero no sea, ¿no? Pero es importante que sepan que sí es un contenido hasta cierto punto violento. Sí. Sí hay mucha sangre, sí hay muchos destripados, aplastados y demás cuestiones. Entonces, si hay alguien que no le guste esto o es muy susceptible, pues no la vaya a ver, ¿no? Es muy, muy, muy, muy destino final. Sí, exactamente. Y si hay personas menores de edad que quieren verla, asegúrense de que sí los van a dejar entrar. Pues sí, fíjate que ahorita que lo comentas, la verdad a mí me pareció interesante esto que acabas de decir, porque cuando fui a verla, sí había adolescentes, ¿eh? Y ahora que vi la clasificación, porque la verdad ni siquiera me había puesto a pensar en eso, estaba tan ensimismado en que tenía que verla, estoy viendo qué clasificación sea, pero yo vi a adolescentes ahí. Entonces, bueno, habrá que consultar muy, muy bien antes de llevar a alguien para que nos diga si pueden o no pueden entrar. Sí, sí, sí, para que la puedan disfrutar sobre todo, porque pues si vas y te dicen que ya no, pues a lo mejor hasta ya no quieres ver la película, ¿no? Sí, exactamente, sí. Pero sí, sí, sí, y bueno, también otra de las cosas que tiene esta película es que te sorprende cuando piensas que ya terminó todo, resulta que siempre no, ¿no? Sí. Y una de las cosas que, pues obviamente, a mí me encantó, no voy a hacer spoiler, pero una de las cosas que a mí me encantó es que hicieron algunas referencias de las otras películas. Sí, definitivamente creo que es también. Obviamente. Pasó lo mismo que en Misión Imposible, ¿eh? Igual. Uh-huh. Hay reminiscencias a las partes de la saga. Con elementos que son característicos de cada una de las películas. Sí. Y les voy a poner nada más el ejemplo: troncos. Los troncos. Ah, todo el mundo estaba, ¿cómo se llama? Más bien, a partir de ahí, toda una generación creció con miedo a los troncos y estar atrás de un camión con troncos, ¿no? Entonces, en esa película nos reviven ese miedo. Y está bastante padre, ¿no? Sí, no, y crear nuevos miedos como el del hielo con el vidrio, entre muchas otros más. pisar también superficies de vidrio cuando, no sé, por ejemplo, se me antoja aquí el puente en Puebla, que está Sí, a mí cómo me da cosa esto. Yo siento que sí se va a romper en algún momento. No sé, la verdad sí hay bastantes miedos nuevos, también a los camiones de basura, ya no hay que acercarnos. Andalisa me gustó porque me hizo referencia a Chucky. Sí, sí, exactamente, sí, sí, sí. Hay tantas y tantas cosas, pero la verdad muy, muy interesantes, muy buenas. Y bueno, me tengo que despedir porque si no me va a dar tanto tiempo llegar al lugar donde tengo que llegar. Muchas gracias, amable auditorio. Muchas gracias, mi querido Chio. Nos escuchamos la próxima semana, si todo sale bien, y seguimos disfrutando cine este fin de semana. Muchas gracias por la compañía y estamos en comunicación. Gracias, Chio. Un abrazo enorme, Alex, y pues seguimos en contacto. Que tengas buen fin de semana y vamos a ver cine, películas, series, etc., etc. Ya comentaremos lo que viene para la próxima semana. Gracias, mi querido Chio. Abrazo enorme. Y bueno, hasta luego. Y bueno, pues, mis queridos, el público radio escucha, recuerden que tenemos aquí un par de invitaciones de parte de nuestros amigos de Casa de Madera. Recuerden esta noche bohemia, el próximo 31 de mayo. Hay que hacer reservación, ya saben, para que nos atiendan chido, para que no estemos tan apretados y todo. Bueno, para eso es. Música en vivo, música de trova en vivo, botanita, cena y muchas sorpresas más. Reservaciones al 55-32-24-84-22. ¿Sale? Vayan a ver, a disfrutar de esta gran noche bohemia, ¿sale? Y recuerden también esta invitación de parte de Casa de Pueblo para que vayan a ver Minecraft, una película que es dirigida para todo el público, más para el público infantil, pero que muchas lo podemos disfrutar, ¿sale? Hay que consumir cine, series, y bueno, pues aquí les damos una probadita de lo que hay. El buen Alex se va a hacer su tarea, irónicamente se va a hacer su tarea al cine, para que nos traiga los estrenos así calientitos y podamos verla y por supuesto disfrutarla, ¿sale? Entonces también hay una serie que yo les quiero recomendar, porque vi, era lo que les decía, le preguntaba a Alex de esta película, y sí, ya me acordé que ya la habíamos comentado, la de Until Dawn, Una Noche de Terror, que ya es acerca del videojuego, que se llama precisamente así, un videojuego que, bueno, pues es para sobrevivir las noches, un videojuego de terror, suspenso, parecido a Silent Hill, ¿no? Pero que, bueno, tiene su propio público. De ahí hicieron una película que, obviamente, los seguidores del juego dicen que nada que ver, pero que se parece y etc., ¿no? Bueno, la película está palomera, está 3-2. Alex ya había compartido sus experiencias, sus opiniones acerca de esta película. Y bueno, pues para mí se me hizo bastante palomera, porque bueno, es como referencia también a otras películas. Se me hizo muy parecida a otras películas. Se llama Until Dawn, Noche de Terror, un grupo de chicos que tienen que sobrevivir noche a noche, después de que pues tienen que morir, ¿no? Y tienen que buscar esta opción para no volverse locos y volverse un Wendigo, porque hay muchos Wendigos por todos lados. Este es un personaje bastante interesante en el folclore más de Canadá y así. Un personaje muy, muy... El Wendigo es un personaje bastante, bastante interesante y bastante escalofriante, pero muy bueno y muy bonito. Bueno, tienen que sobrevivir y todo el rollo y medio para que tengan que salvar su propia vida. Tienen que sobrevivir todos toda la noche. O sea, tienen que estar todos en la mañana y así ya se rompe el hechizo, el encanto que tienen, ¿no? Y ese es el reto, entonces empiezan a hacer como varias cosas. Insisto, palomera el asunto, pero esa me remontó precisamente a una serie que está en Netflix, todavía está en Netflix, que se llama Remember, así, Remember, y es a cargo precisamente de algunos estudiantes, de 6 estudiantes de una escuela secundaria que están atrapadas, porque son hombres y mujeres, en un bucle temporal. Pero ese bucle temporal también es un bucle temporal mortal. Al principio ellos pensaban que pues algo raro estaba pasando y que pues a lo mejor ellos estaban así como de no, yo soy el raro. Pero después, poco a poco, descubren que están repitiendo el mismo día. No saben por qué. No saben si son los únicos. Ellos piensan que son los únicos, pero después se dan cuenta que no, que hay otras personas que están también sufriendo de lo mismo. Pero ellos se conocen porque van en la misma en la misma escuela, y porque está el popular y está la bonita y está ¿no? Está el nerd y todo eso. Pero no tienen nada en común. Fuera de eso, no tienen nada en común. Según ellos, el reto es buscar por qué están sufriendo estos 6 lo mismo. Y después de ese reto viene otro reto más, porque cada noche mueren también algo los mata, así los desvive, los manda con Mamá Coco. Ay, sería con quién, con Mamá Coco también. Bueno, no anda con Mamá Coco, pero el reto viene después de que descubren que tienen determinado tiempo para descubrir ciertas cosas, armar ciertas cosas, si no van a morir en verdad y se van a ir a un lugar que no es ni el cielo ni el infierno ni absolutamente nada, sino en un espacio, ya saben, como muy, muy la cultura oriental. Entonces el reto es poder llegar a sobrevivir. Y ahí sí va a aplicar el de sálvese quien pueda, ¿no? Porque no hay de que tienen que ser todos juntos, sino más bien todos van a tratar de sobrevivir ellos sin perjudicar a sus compañeros, ¿no? El final no es muy padre, a mí me decepcionó mucho el final, pero toda la historia es bastante padre. Está en Netflix, vayan a verla, se llama Remember, la vamos a poner esta recomendación en el Facebook para que, bueno, pues la vayan a ver ahí en Netflix está. Y así hay muchas otras películas precisamente que me remontó esta de Untry Down, como Feliz Día de Tu Muerte también. Entonces no es algo novedoso, pero pues la película está palomera y todavía está en cine, está en cartelera, por si alguien lo ocupa o quiere verla de otra manera, pues ahí espérenla, ¿sale? Y ahora sí, ya nosotros nos vamos. Muchísimas gracias, señoras, señores, gracias por estar con nosotros en sintonía. Estaremos en contacto el lunesito con más aquí en Efervescencia Musical. Pórtense mal, cuídense muy bien, vean cine, vean estas recomendaciones y ya después estaremos pues chismeando a gusto si les gustó o no les gustó. Y por supuesto, ustedes recomiéndennos algo a nosotros para este fin de semana, ¿sale? ¡Chau, chau! Hemos llegado a la recta final. Oh. Cinemaniáticos. ¡Preciosa! Nos escuchamos la próxima semana. Que la fuerza te acompañe. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby. Que tengan una bonita tarde.